Mali, Mali.

chit malisita, manga chertu no wekim kia. Don't let it know.

Recuerdo ya venga tu lisco, venga y tú quieres.

Cucheta Thank you. fuera chusa mea, cucha tami cuch, fuera chusa mea, cucha tami cuch, que coro show para finish ni la santero pera. Cano me sanea, tipil cajito, cano me sanea, tipil cajito, ya se sara tu achichanarish ni la chupana. Fuera chusanea, cucheta mi cuch, fuera chusanea, cucheta mi cuch, que coro yo para ti, mi esmira santero te va. Cano me sanea, tzipil cajitun, cano me sanea, tzipil cajitun, ya se sara tu achichanea, ismira chihuana. Kayashka sentirish, ya kayashka fuera shinsan, kopet moter marhala. Kate bushtura shansa sumwaka, kate bushtura shansa sumwaka, kahitare bilkitir kundanda tanda tskashina. Каяшечкан сентириш, як каяшечкан вераши саня, хопер мотер мохала. Кате пуштуже шанце сумоке, кате пуштуже шанце сумоке, как и таре бильки циркунтан тартан таткаш. Serenta nya, серебна киринашка. Era rukas karsan gepsis ashma. Kamti kana vakes pechverno tira. Male, kwandirini shanza nali mawa mawa. Mawa mawa na mawa rashu preme kukinya pensari nyaka ishwandani na nishamarash kima ya kuchet malisi perno y ripia. El norte es pura ilusión, yo ya lo viví. Se me hizo fácil decirle a mi vieja que mandaría cada fin de semana muchos dólares. Se madura y sobro cajini, me ascuchi, guarino, chiniñera, hacha Dios, riquini, me ascano, chiburrito, la vez. Tanín se madura y sobro cajini, me ascuchi, guarino, chiniñera, hacha Dios, riquini, me ascano, chiburrito, la vez. Thank you. Haces pindeña y tomale.

me acuerdo de aquel amor, si esperé quiero llorar. mboka nuragu nguru chakumalame marenis wanda natatia atse wachech no te canta kani watex fronteran jekole mocha na mboka nuragu nguru chakumalame marenis wanda natatia atse wachech no te canta kani watex fronteran jekole. Mañana amaneciendo el sol no tenga donde reflejar su luz. Ya no hay peces y las garzas se van, mi lunencita, ya los patos volando dan su adiós. Se acabó el janitzio que era un poema, en el monte murió canela y flor. Gentil puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a emigrar. Eres gentil puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a Consuelita, shanska loquita, kikin kormale no cura cua. Yashkuruña male kanika wishin porisha mania, shanshi weka. Male consuelita, shachka loquita, kikin kormale no jura cua. Yashkuruña male kanika wishin porisha mania, chanshi hueca. Shimpori shamanya, chanchi wake. Consuelita, Shachka no quita, Kikin Cormale no jura cua. Yash Coruña male, canica wishi, pori shamanea, chanchi hueca. Ni tu shinukia mirikulinia, ni tu shinukia kurakunia. Yashkurunia male kanika wishi, poishamania chanshiweka. Yashkurunia male kanika wishi, poishamania chanshiweka. Yeah. yam sheres ka mintita chwali shati se pucheti yam sheres ka mintita chwali shati. Cara pirinha, um pouquinho de cor. We'll be right back. ter suerte a ti. No ter mahuachueca si viajuchan ningún guandón suare. Y admira su ensaña, dominguita cien, para canayango cuario que amendan de. Curado un más o polvo de amor y aparan suerte así. Y rari pariña, por en rifatzi kuchma, paru chucha matis ni tempnatis ni maguata, en gatuña cipe kimbue. Pariña, por en rifitachma, paro chucha matis mi ten, matis ki maguata, venga tuña jirina tanha. kene shina bukuri kene shina bukuri ishka kisha shente shka adini nista isha ike pari kimpia kumi kimpo no no no nuti shampovish kamperini skwa ili kumishi kimpo mani wakia nuti kabriche

kina rikwaya, kanina kina yangwaya, ishka kinshan, shin chanskya, kandiri nista isari, ike parindari, tungin hingo. Just can't take you.